Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo va, Pedro? Bien, bien. Muy ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Día número... ¡Ya está! 14. Casi 14. Apenas unas horas faltan para el fin del aislamiento. Igual todo indica que vamos hacia un aislamiento masivo. Así que te comunico que el aislamiento individual te lo vamos a cambiar por un aislamiento masivo. O sea, la diferencia va a ser que vas a estar aislado, pero vamos a estar todos aislados, ya no vos solo. Claro, bueno, sí, sí, la verdad que... poco más alentador. Sí, yo estaba muy feliz porque dije, bueno, mañana lo primero que hago es salir a la vida y, bueno, vamos a ver si salgo a la vida, ¿no? O si hay gente, ¿habrá gente afuera? Un rato. Bueno, no sabemos, no es a ver, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y de La Retaguardia, la verdad es que es un momento en el que lo que digamos ahora, quizás dentro de una hora, no tiene sentido y ha cambiado, ¿no? Es todo muy vertiginoso. Igual será realmente un aislamiento total cuando el Estado lo disponga, ¿no? Todavía falta. Sí. Sí. Sí, uno tiene la percepción de que en cualquier momento vamos a ir hacia una situación de aislamiento preventivo. La situación en los países en los que está pegando más duro el COVID-19, sobre todo, bueno, en Italia, los medios tradicionales de comunicación tiran el listado de muertos. Hoy hubo más de 400 muertos otra vez. O sea, nosotros pensemos lo que significa para nosotros el atentado a la AMIA, que no llegó a los 90 muertos, ¿sí? Y tantos años después todavía seguimos hablando de eso. Acá estamos hablando de 400 muertos por día. Es tremendo lo que está sucediendo. Hay muchas circunstancias que hacen que se esté dando así. A vos te decían hoy desde Italia que de todas maneras los contagios están bajando. Sí. La curva por lo menos está bajando. Lo que es importante pensar y destacar, más allá de la situación de los muertos que hay en Italia, seguramente son por el colapso del sistema de salud, porque la realidad es que no hay tantos contagios, además, en un muy corto tiempo, sin haber tomado las medidas necesarias de parte del gobierno italiano, que colapsaron el sistema de salud. Claro. Entonces, los muertos yo creo que vienen más por ese lado. Y la realidad es que, bueno, vamos, un rato vamos a estar escuchando un audio donde también mencionamos el tema de la población, la gran cantidad de población mayor que tiene Italia. Uh-huh. Sí. Y tantas otras cosas. Pero la cuestión es que es una realidad y es una muestra de cómo funciona el tema de parar todo. Italia paró todo y los contagios, siendo tantos, además tan difícil de controlar a todo el mundo para que no siga contagiando, digamos, demuestran que un poquito se está empezando a parar un poco esto, ¿no? En los controles está Natalia Bianchi, en La Retaguardia, y a la vuelta nos vamos a meter directamente con este audio que vos anunciaste, que lo grabamos hace unas horas por la diferencia horaria que hay con España. Escuchá esta historia porque nuestra idea es rescatar pequeñas historias de solidaridad del medio del colapso. Hay que empezar a poner la lupa sobre eso mientras los medios tradicionales nos asustan, nos parece. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nos vamos para España y nos estamos yendo hacia Mondoñedo, que es un pueblo en Galicia al que visitamos con Euge el año pasado por razones familiares, porque el papá de Euge es oriundo de allí, de Mondoñedo, una ciudad hermosísima, bellísima, realmente. Y vamos a recibir, vamos a charlar a la distancia de la radio en esta, bueno, en este mundo que se viene a la distancia. Vamos a cortarla un poco, como siempre hacemos a través de la radio. Y en este caso lo hacemos para charlar con alguien que es un zapatero de Mondoñedo, que se llama Sandro. Sandro está en línea para charlar con nosotros. Bienvenido aquí desde... Hola, muy buenas. Desde Buenos Aires, del barrio de Mataderos. Fernando Tevele es mi nombre. Estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Pues bien, tomándonos los días con tranquilidad y con paciencia debido a la alarma que se decretó aquí en España y que no podemos en principio salir de casa, nada más que para hacer compras, por así decir. O como mucha gente que tiene que ir a trabajar, desplazarse para ir al trabajo, pero hasta con permisos y todo para intentar controlar un poquito a la gente en sus casas. La convocatoria, Sandro, tiene que ver con un gesto solidario que nos parece que es lo que hay que rescatar ahora que los medios tradicionales de comunicación están todo el tiempo mostrándonos la pandemia en vivo y en directo las 24 horas y desinformándonos muchas veces sin decirnos cómo hay que cuidarnos y estando más en una cuestión numerológica que aporta solo miedo. Entonces teníamos como la idea de buscar gestos solidarios y humanos que en estos momentos de quiebre social nos parece que hay que rescatar. Vos decías recién que allí en España no pueden salir a la calle salvo para comprar lo esencial, digamos, comida, medicamentos sería. Sí, correcto. Desde el sábado pasado se decretó el estado de alarma y más que nada para intentar que la gente no se desplace, no tengan contacto, digamos, lo menos posible con otras personas y en caso de tener contacto que no sea, digamos, físico, que se mantengan unas distancias mínimas de un metro para no seguir contagiándose la gente, porque si no en ciudades como Madrid, que hay mucha gente, que se usa el transporte público, el metro, todo, está la cosa un poquito disparada. Hay muchos contagios allá. Aquí donde yo vivo, por suerte, por ahora, no se dio ningún caso. Pero sí que en pueblos de alrededores y otras ciudades sí que está habiendo casos y cada vez van un poquito a más. Entonces hubo que tomar medidas drásticas para evitar, digamos, que la cosa se descontrole mucho más. Y dentro de ese contexto de aislamiento, vos tomaste una decisión personal que es la que nosotros queremos contarle a nuestra audiencia. ¿Nos la contás vos? Sí, sí, sin problema. A ver, yo debido a mi profesión, pues tenía que cerrar mi negocio. Entonces, como digamos también, aquí vive mucha gente muy mayor, con una tasa de igual 70 para arriba, muchos son las personas con más riesgo, junto con personas que tengan algún tipo de enfermedad. Y entonces, pues, un poquito pensando en toda esa gente que corre más riesgo, que igual incluso algunos tienen limitaciones para poder hacer su compra y todo, pues decidí ofrecerme para cualquier caso que tenga necesidad de salir a hacer la compra o cualquier cosa que se pueda hacer en los establecimientos que aún están funcionando, pues evitar que ellos salgan a la calle, porque si no sería algo bastante delicado, dada la circunstancia de la población, que es muy mayor. Entonces, intentar ser un poquito humanos y empáticos e intentar ayudarnos un poquito entre todos, porque en esta situación no vale pensar solo en uno mismo. Debemos de pensar un poquito de forma global y así podremos intentar minimizar un poquito más los daños y los contagios y todo. Aquí, por ejemplo, se dio la circunstancia de que antes de decretar la alarma, la gente en Madrid, yo entiendo que estaría muy nerviosa y con mucho miedo a contagiarse, y hubo como una salida masiva de gente de Madrid que tiene casas aquí en Galicia, en la zona del Mediterráneo, Alicante y por ahí, y lo único que sirvió eso es para igual llevar el contagio, digamos, a otras zonas, porque hay veces que estás incubando algo y no lo puedes, por así decir, saber. Claro. Y entonces lo mejor que se puede hacer en cualquier circunstancia ahora mismo es intentar cada uno quedarse en su casa y hacer la menos vida posible para no contagiarnos unos a los otros. Y entonces de ahí vino un poquito la iniciativa, porque aquí igual más del 70% de la población es muy mayor. Claro. ¿Y cómo hiciste para comunicarla ahí en el pueblo, la decisión de que te podía llamar, y cuál fue el resultado de la convocatoria? No, en principio simplemente utilicé el Facebook en mi muro, pues eso, simplemente colgué que me ofrecía a ese tipo de servicio. Y como es un pueblo muy pequeñito y todos nos conocemos, pues la cosa fue corriendo. Y después también un chico que trabaja aquí en el periódico La Voz de Galicia, pues vio, digamos, el texto que yo puse y el ofrecimiento. Y entonces él habló con los compañeros del periódico y me llamaron para ver si me importaba que lo publicaran, y les dije que no, que siempre podía ser, digamos, una manera más de difundir el mensaje y que llegara más gente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Te llamaron? Pues por ahora no, y yo creo que un poquito debido a que aquí no tenemos por ahora ningún caso, no hay miedo, claro que hay miedo, que todos, a ver, nadie quiere contagiarse. Pero al no estar, digamos, por así decir, el problema localizado ya aquí, pues yo creo que la gente aún está bastante tranquila. Y después que la gente estar todo el día en casa, también quieras que no, es algo que cansa. Entonces, por las mañanas, que es cuando realmente ves un poco más de vida, que la gente sí que se mueve y sale a hacer las compras y todo, pues me imagino que esa gente mayor aún no está, digamos, en esa situación de tanto miedo, tanto respeto, y bueno, pues aún salen ellos a hacer la compra, pero bueno, el ofrecimiento está ahí, si en algún momento quieren hacer servicio de él, pues sin problema. La situación en los comercios, vos decías que tenés una zapatería y la tenés cerrada, ¿por decisión tuya o por decisión del Estado? ¿Y qué es lo que permanece abierto, digamos, de los comercios? Aquí, en realidad, el problema de qué negocios pueden abrir o no, hay ciertos negocios que sí que se sabe claramente que pueden abrir sin obligatoriedad como mucho, farmacias o supermercados. Después hay, digamos, como un pequeño vacío de negocios que si quieren pueden abrir, y si no abren no va a obligarles nadie. En mi caso, pues estamos ahí que no acabamos tampoco de tener muy claro si se puede, si no se puede. Unos dicen que sí, otros que no. Hay como un poco de caos en ese aspecto de saber claramente, con certeza, qué negocios pueden. De hecho, al principio podían abrir las peluquerías para que personas que no tengan mucha movilidad quisieran ir igual a lavarse el cabello o algo. Y hubo protestas por parte del sector de peluqueros. Y entonces, porque, a ver, protestaban más que nada porque no tienen igual tampoco ni la información adecuada ni los medios para poder protegerse, para no contagiar a nadie o para no contagiarse ellos. Entonces, por ejemplo, las peluquerías sí que al día siguiente decretaron que no tenían obligación de abrir y que no tenían por qué abrir. Que sí que podían prestar servicios a domicilio, si alguien se lo solicitaba y si quería el profesional. Y después hay muchos sectores que están trabajando, sobre todo industria, sobre todo si son cosas de alimentación o cosas necesarias, básicas, por así decir. Pero yo, en mi caso, decidí cerrar más que nada porque considero que cuanto más negocio esté cerrado, que no sea algo de primera necesidad, menos posibilidades le das a la gente de salir a la calle y así nos tomamos las cosas un poco más en serio. Porque incluso la policía anda por ahí controlando para que la gente no salga a hacer deporte ni ningún tipo de actividad que no sea eso. Ir a la compra, lo que sí que, por ejemplo, si tienes una mascota te permiten sacarla, darle un pequeño paseo. Pero no puedes tampoco darle un paseo de 2 kilómetros alejándote de tu casa, porque ya hubo sanciones por hacer ese tipo de cosas, de distanciarte mucho de tu domicilio. Bien, Sandro Sordo, queríamos charlar contigo para que nos contaras cómo está la situación allí. Nosotros estamos tenemos como un cierto delay, nos está llegando todo un poco más tarde y estamos empezando a tomar las primeras medidas de aislamiento, por lo que también ver lo que va pasando en países centrales de Europa como Italia o España, donde está pegando duro la crisis y la pandemia, digamos, nos resulta quizás nuestro futuro porvenir. Así que esperemos poder evitar, digamos, esa situación que se está viviendo, sobre todo en Italia, ¿no? En Italia y ahora mismo aquí no tenemos tantos casos, porque también fue un poco con retardo la cosa. Pero, a ver, aquí se espera que el pico de contagios sea seguramente la semana que viene, cuando realmente igual lleguemos al máximo. Y después tenemos la esperanza de que vaya bajando debido a las medidas que se están tomando. Yo aquí considero que igual se retrasaron un poquito a la hora de tomar medidas serias. Considero que si vas a tener que tomar medidas drásticas, cuanto antes las tomes, antes vas a prevenir, digamos, más problemas. Y, a ver, yo lo único que aconsejaría es que cuanto más medidas se tomen en principio, cuanto menos casos esperemos a tener, más fácil va a ser, digamos, de que los daños y la situación sea cada vez menos controlable y menos problemática para la gente y para la economía y para todo. Porque esto realmente va a ser un problema a nivel global y ahora tenemos que pensar un poquito en conjunto. No les estaba ocurriendo, digamos, en ciertos países, porque yo creo que esto va a acabar tocándonos un poquito a todos. Sandro, muchísimas gracias. Un abrazo transoceánico. Pues gracias a vosotros. Bien, hemos charlado con Sandro Sordo. Él es un simple zapatero de un pequeño pueblo de Galicia que se llama Mondoñedo, y bueno, y esta decisión de ponerse a disposición de los adultos mayores, que son muchos, la problemática justamente de pueblos como Mondoñedo es que los jóvenes, como no tienen fuentes laborales, cuando pueden se van a las grandes ciudades de la misma Galicia o a las grandes ciudades de España toda. Entonces, como decía, como él explicaba, la población es altamente de sectores de adultos mayores, ¿no? Por eso también esa es una de las explicaciones de por qué se cuentan tantos muertos en España, en Italia también, ¿no? Que es que el nivel de vida los hace llegar a una adultez mayor bastante más que en Argentina, lamentablemente, donde acciona otro tipo de pandemia que evita a muchos sectores de la población llegar a edades avanzadas. Vos que venís, bueno, para quienes no nos vengan siguiendo en los últimos programas, Pedro está hoy cumpliendo su día 14 Vamos a festejar después del programa la finalización de su aislamiento individual, porque estuvo en Italia, pero bueno, comenzará el aislamiento colectivo. Pero vos decías que otra de las cuestiones en Italia tiene que ver también con el factor de que son muy fumadores. Sí, la verdad que sí, yo creo que, obviamente no te lo digo desde un lugar de real conocimiento, pero los italianos y las italianas están todo el tiempo fumando. A cada momento que pueden hacer una pausa para salir a fumar, fuman y tienen todos esa tos de fumador, ¿viste? La conocida tos de Parisien. Bueno, la tienen en Italia la mayoría de la gente. Y en pleno estallido del coronavirus, por suerte a mí me tocó verlo desde lejos porque todavía estaba... no había llegado a las ciudades que no eran del norte, digamos, estaba todavía concentrado en Lombardía y en Véneto, yo estaba en Roma. Todo el tiempo la paranoia de escuchar gente toser estaba, obviamente, porque se la pasan tosiendo todo el tiempo. Lo que me sorprende, y quizá no tanto de lo que estaba contando recién Sandro, es la importancia de tomar medidas claras y a tiempo, ¿no? Él decía que quizá en España se tomaron un poco tarde las medidas y además lo que me parece es que tampoco son del todo claras. Él dice, no sé si realmente alguna gente dice que puedo cerrar mi negocio, que tengo que cerrar, otra gente que no, como que las medidas están como hasta un límite que no se termina de conocer, digamos, ¿no? Entonces, la importancia de las medidas a tiempo y claras es súper importante. Acá también estamos todavía esperando que den alguna respuesta en Argentina, digo, con respecto al transporte. La gente en Buenos Aires viaja en los subtes totalmente explotados de gente y es un factor de contagio enorme. Pero obviamente, ¿cómo cortás los subtes, no? Si no le garantizas a la gente poder llegar a sus laburos o no le garantizas a la gente que se suspendan sus laburos y puedan seguir cobrando sus sueldos. Hay como una cuestión ahí de no terminar de tomar decisiones para que el Estado no tenga que hacerse cargo, que es bastante difícil, ¿no? Claro, como decíamos al principio, ese intermedio que hay en las decisiones que está tomando el gobierno resulta un poco complicado porque dejan en manos de cada uno resolver la situación, ¿no? Y la cuestión de los subtes, igual hoy con el hecho de que no parara más que en las cabeceras, hizo que se viajara de otra manera, mucho más aliviada. Digo, el gobierno está desalentando la salida de casa y en realidad, si le parece que no hay que salir de casa, debería ordenarlo, más que sugerirlo, o más que hacer todo lo posible para que no pueda salir, porque si no lo que termina generando es que quienes estamos en alguna situación laboral privilegiada somos los que evitamos hacerlo y quienes están en una relación de dependencia no pueden decidir por sí mismos, ¿no? Es ahí donde tiene que aparecer el Estado. Sí, yo lo que quiero agregar es que más allá de que uno sea afín o no al gobierno, tampoco quiero decir las medidas que están tomando no sirven para nada y tienen que... Nada, no voy a decir... No voy a criticar en ese sentido porque la realidad es que considero que se tomaron medidas rápido, que obviamente tenemos el reflejo de lo que pasó en otros países donde avanzó muchísimo más rápido y donde estas medidas que están tomando acá se tomaron ya con mucha gente contagiada. En España y en Italia pasó eso. Entonces tampoco voy a decir no sirven las medidas, pero sí creo que tenemos que exigir que sean más claras y más rápido, ¿no? Para que toda la población, más allá de los factores de riesgo, ¿no? Que toda la población pueda estar segura y podamos evitar que esto siga creciendo. Y con el Estado apareciendo, que no sea el dueño de un comercio quien deba decidir si abre o no de acuerdo a si va a poder pagar los sueldos si cierra, por ejemplo, ¿no? O sea, si esa situación la resolviera el Estado, seguramente se tomaría la decisión de cerrar. Tomamos el ejemplo de Sandro porque nos parece que en esta nueva configuración mundial social que se viene, este tipo de gestos de no perder... Digo, hay una invitación constante a,

que ese humo y esa toxicidad que había quedado le generó que terminó, no sé si ustedes lo recuerdan esto, ¿no? Que se planteó que a los vecinos de Buenos Aires cerraron las ventanas de sus casas, duró dos o tres días la noticia y después pasaron a otra como que no hubiera ocurrido nada. Bueno, ese nivel de inseguridad, pero además de generación de daño, por un lado irreversible y por otro lado imposible de cuantificar, ya que no hubo estudios que se hayan hecho sobre cuál era la calidad genética previa y posterior a esa exposición de las personas que estuvieron expuestas. Claro. Y porque además no hay forma de que nosotros podamos limitar el paso del aire. O sea, ¿cómo hacemos para que el aire no nos entre en nuestra casa cuando no hay forma de que nosotros pongamos un cartel, un alambrado o una barrera al movimiento del aire en nuestros territorios? Entonces, esas cosas deberían tener las mismas precauciones que se tienen para las centrales nucleares, deberían existir para este tipo de fábricas o de empresas que claramente no son seguras porque no existe la seguridad absoluta en este tipo de estructuras iniciales, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Damián Berceniás y él es médico y es parte de la Universidad Nacional de Rosario y es un denunciante con argumentos de lo que implica convivir con los agrotóxicos en la Argentina. Te saco un poco de este tema puntual de lo que ocurrió en Zárate, que nosotros nos vamos a encargar de seguir para ver en qué está, para tratar de que no se nos pierda la noticia de vista, y te llevo a lo macro, digamos. Quedó claro que en el discurso presidencial del 1 de marzo, abriendo las sesiones ordinarias en el Congreso, que continúa la política de Estado del extractivismo y del uso de agrotóxicos y de la minería a cielo abierto y del fracking. Y a la vez hay algunas políticas que comienzan a abrirse para dar más lugar a la agricultura familiar e incluso a la agricultura que no utiliza agrotóxicos. Esa contradicción es alentadora, que al menos haya un pequeño lugar para dar vuelta el esquema, o en realidad es una migaja para que nos callemos la boca. Ernesto Sábato dice en la resistencia esto de que hay días en que se levanta uno con una esperanza demencial, ¿no? Y días en los que cree que la posibilidad de un futuro más humano está al alcance de la mano. Sí. Yo creo ser una persona que permanentemente está buscando elementos que le permitan ser optimista. Lamentablemente no los encuentro a menudo. Y el discurso presidencial que tuvo desde mi punto de vista pasajes muy interesantes y alentadores en algunos aspectos, fue devastador de la palabra en otros referidos al extractivismo, ¿no? Hubo una ratificación de la política de destrucción de nuestro territorio a manos de la industria de la minería a cielo abierto, que lo único que hace es destruir nuestros territorios para que lo que está acá actualmente abajo del subsuelo en las montañas pase abajo del subsuelo de los bancos, porque no hay ninguna otra explicación para la minería a cielo abierto hoy en el mundo, en realidad. Y el extractivismo de la industria hidrocarburífera fundamentalmente a partir de el fracking, lo cual es terrible, porque incluso yo creo que el coronavirus, si algo tiene de bueno esto, entre comillas, ¿no?, es que puso en evidencia que vaca muerta es absolutamente inviable, porque entre la crisis del petróleo a nivel internacional y el coronavirus, vaca muerta, para poder existir, tiene que recibir subsidios del Estado en vez de generarle los dineros que el Estado pretende. Entonces, está claro que no es vaca muerta la salida. Esto ya lo he dicho Pino Solana cuando era candidato a diputado nacional en las últimas elecciones, en una nota que escribió para Infoae, creo que fue muy interesante. O sea, no es la salida. Lamentablemente Fernández, el presidente Fernández, que insisto, tuvo algunos pasajes muy interesantes en su discurso del 1 de marzo, ratificó eso, que yo espero que ahora, a la luz de esta situación nueva geopolítica del mundo y geoeconómica también del mundo, también nos pueda revisar, ¿no? Así como nos invitan a que revisemos nuestras prácticas cotidianas con lavado de manos y con algunas otras acciones que para nosotros incluso son parte de nuestra cultura, como compartir un mate. Y yo creo que en estos momentos es necesario hacer esa revisión, ojalá unas autoridades estén haciendo una revisión respecto a dónde van a poner el foco y entiendan que las políticas de estas activistas no solo no llegan a dar ninguna solución, sino que profundizan el problema, ¿no? Y con el tema de la agroindustria, yo creo que hay dos cosas que se mezclan. Por un lado, la necesidad de ponerle un freno a la desmedida forma de generar ganancias de algunos pocos dueños y propietarios de los bienes de sobre todo de intercambio, que son los commodities agroindustriales en nuestro país, porque nos olvidemos que son menos del 30% del total de productores, entre comillas, los que realmente movilizan grandes cantidades de dinero y de volúmenes de producción. Pero yo creo que en realidad, como bien decías vos, ese discurso alienta por un lado de las restricciones a la agroindustria, pero por otro lado desalienta por el lado de la el hidrofracking y la minería. Y cuando uno ve que la CONAVIA no se modifica, cuando uno ve que la política en producción de transgénicos no se modifica, que toda la lectura que se está haciendo hoy de lo que es el paquete tecnocientífico sigue siendo una lectura al servicio de los intereses de las transnacionales, que además ponen en riesgo la estabilidad genética de nuestras especies. Entonces uno dice, bueno, todavía nos queda mucho por aprender, todavía nos queda mucho por reflexionar juntos, y en eso yo quiero ser claro. Nosotros estamos a disposición del presidente de la República y todo su gabinete para sentarnos juntos a charlar, a reflexionar, a intercambiar informaciones y elementos y documentos y datos científicos, no para imponer ninguna verdad, pues no tenemos verdades, pero sí para pensar juntos alternativas que desde nuestro punto de vista tienen que venir de la mano de la soberanía alimentaria y de la soberanía nacional. Claro, claro, totalmente. Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo, esperamos comunicarnos nuevamente con vos pronto y seguir charlando sobre esto y que después de toda esta situación mundial que seguramente traerá muchísimos problemas, podamos discutir un poco más a fondo todas estas cuestiones que ya teníamos en nuestro país, ya sean los agrotóxicos, el fracking, el dengue, tantas cosas que se ve que no son tan preocupantes como el coronavirus. Pero bueno, charlaremos pronto seguramente y te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes, estoy a disposición para, coincido con vos, para seguir pensando juntos otras realidades que podemos construir, ¿no? Así que un fuerte abrazo y estoy a disposición. Él fue Damián Berseniassi, médico de la Universidad de Rosario. Lo pueden ver en la película Ciencia Disruptiva, que narra la historia del científico Andrés Carrasco, que ya está disponible en Cinear. Y si nada cambió, creo que lo virtual no lo modifica el COVID-19, mañana 19 se va a poder empezar a ver en la plataforma de Cinear la película ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Lucas Escabino, sobre la historia de Luciano Arruga. Me fui de tema tomándome lo de Carrasco. Berseniassi me llevó a Carrasco y Carrasco me llevó a Luciano. Pero está bueno en este momento de cuarentena, de quienes puedan mantenerse guardados en sus casas, aprovechar para ver estas películas y no encerrarse, o sí, un poquito encerrarse a mirar películas y series de ficción, pero también está bueno poder aprovechar estas cosas que realmente vale la pena ver. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. No nos queda mucho tiempo para el cierre del programa, pero no queremos dejar pasar una noticia que bueno, el COVID-19 se está comiendo todo, ¿no? Con su paso voraz por el planeta Tierra. Y nosotros no queremos que nos devore la agenda habitual que tenemos en la retaguardia. Por supuesto, vivimos en este mundo y también hablamos de las cosas que habla todo el mundo, y por eso ocupamos una parte del programa de hoy hablando de eso. Pero también queremos hablar de otras cosas. La vendedora ambulante Beatriz Mechato Flores, que además de ser vendedora ambulante era jubilada. Aquí estamos acostumbrados a que los jubilados y las jubiladas laburen, pero no debería ser así en un país normal. Fue atropellada y después de unos días en el hospital murió. Esto fue como consecuencia de un operativo del gobierno de la ciudad, de los operativos que hay todos los días contra la venta ambulante en la ciudad. Queremos charlar con Omar Guaraz, que es el referente de una de las agrupaciones de vendedores ambulantes, para poder tener alguna idea mejor de lo que pasó y bueno, no olvidar a Beatriz. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a la retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Buenas noches y muchas gracias por llamar y la preocupación. Bueno, contanos sobre Beatriz. Beatriz era una compañera jubilada de 75 años que, como muchos jubilados en estos últimos años, como muchos laburantes, se quedaron empobrecidos por un proyecto de País para Pocos, y tuvo que salir a vender medias. Y en ese contexto, con sus años, con su edad, fue perseguida por la policía, fue perseguida por espacio público, termina cruzando la avenida Pueyrredón y es atropellada por una moto, sufre graves heridas, 3 días de agonía, y el día de ayer la compañera fallece. Beatriz no fue la única mujer, sobre todo el colectivo de las mujeres, muy afectado por este plan sistemático de represión contra los excluidos que lleva a cabo la RETA, sino en agosto del 2018, como publicamos, otra mujer, también migrante, también peruana, María Barrechea, en la misma circunstancia, es atropellada por un colectivo y muere en el acto. Beatriz, yo la conocía, Beatriz, como nos conocemos los vendedores, ella era, su lugar en el mundo era el abasto, no sé si conocen el shopping. Sí. Trabajaba ella, su familia, la había visto en estos días, le pregunté cómo estaba el abasto, como nos preguntamos los vendedores, y me dijo que estaba complicado, y por eso fue, buscaba su lugar en Once, en Flores, como muchos vendedores. Nada, yo quiero decir lo siguiente. Beatriz representa a los miles y miles y miles de vendedores que existen en la ciudad y representa ese colectivo inmenso de los millones de excluidos que hay en nuestra patria. Nosotros tenemos casi medio país fuera del sistema económico, Fernando, Claro. Que se profundizó en estos 4 años de un proyecto de País para Poco, de un proyecto de país, de un espacio político que representa los intereses de un sector, que si bien Mauricio Macri terminó, hoy lo representa, y entre otros espacios, Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Esta derecha que representa los intereses de unos pocos, esta derecha que a lo largo de la historia ha sido cargada de violencia y de odio, hoy lo que le sucedió a Beatriz, sucede lo que le pasó a Beatriz, lo que le pasa a los compañeros vendedores, por ejemplo, que fueron expulsados en estos 4 años como un laburante industrial de 20 años, que producto del proyecto económico de Mauricio Macri, desindustrializador, se hace vendedor y termina con los 10 dedos quemados en la comisaría 3A de 11. Que lo contamos nosotros. ¿Quiénes son los manteros, Fernando? ¿Quiénes son los vendedores? No son ese caso policial que nos quisieron instalar de la mafia organizada. Son los excluidos que de nuestro país, y estamos hablando de miles de vendedores a lo largo del país, millones de excluidos, son los que sobran en nuestra patria, son los vomitados del sistema económico. Y hoy, cuando nos preguntan quién mató a Beatriz Bechato, nosotros no vamos a responsabilizar a la policía de manera genérica y burocrática ni a espacio público como los responsables. Beatriz Bechato murió por una decisión política del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y por otros, que es el sector empresario que hace grandes negocios con los vendedores, en la Cámara de Comercio, en FECOBA, porque a ese sector económico, esta represión que la financia, porque hay que financiar esos megaoperativos, Fernando, ¿quién los financia? La Cámara Económica, FECOBA. ¿Por qué es un negocio de los vendedores? Porque se levantan grandes emprendimientos en Once o en Flores y vos pasás las galerías para instalarle el miedo a los vendedores y que después vayan a los emprendimientos, estos mega emprendimientos en galerías, paguen 2 meses de llave por el valor de 80.000 pesos consumiendo todos los ahorros de los trabajadores, con un alquiler sideral, lo tenga 2 meses y como no hay contrato, se queden con toda la plata. Ese es el negocio que hay detrás del Montero. Omar, una última pregunta, te pido si puede ser una respuesta corta, aunque imagino que va a ser difícil. Alrededor de lo que uno ve que cada vez va a ser más un aislamiento en nuestras casas, uno no puede dejar de pensar en aquellas personas que viven del día a día. ¿Qué pasa con los y las manteras cuando no pueden laburar? Digo, ¿cómo, de qué van a vivir? Porque además no tienen registro de su trabajo. Hoy los vendedores nos miramos la cara. Está bien que nuestro país haya tomado conciencia, que haga cuarentena, pero para muchos el mundo sigue andando, Fernando. Claro. Y hay que salir a pagar el techo a hijos que piden de comer, y lamentablemente este sector, así como le pasó a María Barrechea, muerta, reprimido, detenido, hoy no tiene posibilidad para resguardarse, porque el mundo sigue andando, Fernando. Por eso me parecieron muy importantes las medidas del presidente, pero me parece que el presidente tiene que universalizar esas ayudas sociales en un sector muy vasto de la sociedad, hacerlas una ley. Omar, te agradecemos, perdón por el poco tiempo, y te mandamos un abrazo, la retomamos en cualquier momento. Un fuerte abrazo para ustedes, Fernando, y siempre muchas gracias por la preocupación, por la retaguardia y por vos, por el espacio. Omar Guaraz, el secretario general de Vendedores Libres, ha pasado por este programa hablando sobre Beatriz Bechato, una vendedora, una jubilada, ¿sí? Sí, que además en un país ideal, en un mundo ideal, debería estar en su casa guardada como grupo de riesgo, ¿no? También, bueno, por la edad. Vos fijate la parábola nefasta del capitalismo, que a nosotros nos venden como un capitalismo exitoso, aquel que permite en sociedades como Italia un nivel de vida mejor y una posibilidad de vida etaria mayor. Es verdad, mientras los jubilados en Europa son jubilados y jubiladas, que se van a sus casas y viven lo que les queda de la vida con buenas jubilaciones, aquí tienen que seguir laburando. Pero vos fijate en estas circunstancias límite, donde el sistema, aún en países ricos, no ha generado capacidad de sobreponerse a una situación como esta, que podrá ser grave, pero no es una situación inesperada, digamos. O sea, nos puede sorprender ser coetáneos de una peste, digamos, pero ha habido montones de pestes en la historia de la humanidad, y este sistema no se ha permitido pensar que podíamos ser coetáneos de este tipo de circunstancias. Entonces el sistema lo que hace, y nosotros empezamos a naturalizar, es descartar a los viejos. Es de loco, ¿no? Decir, bueno, y sí, estamos dejando que se mueran los viejos porque no tenemos respiradores para todos, ¿no? ¿Para qué generaron riqueza si no es para que la posibilidad de vida sea mejor? El capitalismo cree que es, digo, el capitalismo así como ente, llevado adelante por personas que se creen que nunca se va a terminar. Así como estamos siendo coetáneos de una peste, ojalá seamos también coetáneos de el fin del sistema este de mierda que estamos llevando adelante. Estamos en el cierre del programa. Queremos terminar con una buena noticia que nos emociona un montonazo. Hace 7 días la retaguardia salió a contar públicamente el percance tremendo que habíamos tenido con una... Yo no sé si se entendió. La gente habrá entendido, se habrá reído. La gente se preocupó, pero es para reírse en realidad. Una gotera en el estudio que tiene... No es muy grande, pero tiene como un techo de 3 metros de largo. No, la gotera en el medio de la consola de sonido nos la inundó y nos la inutilizó. La consola de sonido es uno de los elementos centrales de una radio en funcionamiento. Y nosotros somos un medio alternativo, comunitario, popular y autogestivo. Y por lo tanto necesitamos de las manos auxiliadoras de quienes nos escuchan y nos leen todo el tiempo. Hace 7 días salimos con una suerte de campaña a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp personales de este grupo formidable de que hacemos la retaguardia, y estamos absolutamente superados. Necesitábamos 35.000 pesos y en 7 días hemos recibido más aportes que los 35.000 pesos, digamos. O sea, no solo ya compramos la consola nueva y pronto lo anunciaremos y la podrán ver en las redes sociales, sino que además nos va a quedar un dinero para llevar adelante el próximo número de la revista de papel de la retaguardia. Qué sé yo, obviamente si lo hicimos es porque apostábamos a recibir la solidaridad, pero nos superó nuestra propia expectativa. La más soberbia de nuestras expectativas ha quedado superada por la situación. Y además, las cosas que pasaron en el medio, porque no es solo que nos depositaron guita, nos llegaron mensajes hermosos. Gente que nos quería donar consolas de sonido que habían comprado para radios que nunca habían podido llevar adelante finalmente en barrios populares, y que nos dijeron no, pero nosotros tenemos una consola, se las mandamos cuando nosotros ya casi la estábamos comprando. Montones de mimos increíbles que nos hacen pensar que estamos por el buen camino, digamos, ¿no? Que lo que recibimos ahora a modo de devolución solidaria nos ponen la responsabilidad de seguir poniendo esta herramienta de comunicación al servicio de cambiar este mundo de mierda y de hacer una cosa un poco más justa, y nos hace pensar, cosa que ya sabíamos, que no estamos solos y solas en esa tarea. Así que la retaguardia sigue andando, no sabemos en qué circunstancias, de qué manera, porque está todo esto de por medio del COVID-19, del coronavirus, pero obviamente nuestro medio sigue adelante. Y gracias a ustedes en parte, ¿sí? Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Te quedan una hora de aislamiento individual y ahí te pasamos a fase de aislamiento colectivo. Pedro, bienvenido al aislamiento colectivo. Chau, aislamiento individual. Bueno, aunque sea cambio un poquito, ¿no? Cambiar un poquito de aire me viene bien. Bueno, esperemos el próximo miércoles estar todavía en el estudio. Ojalá. Veremos si el programa se hará desde el estudio o desde algún otro lugar, virtualmente, pero lo haremos, ¿no? Seguro. Un abrazo, gracias.